reniegues del pasado ni de haberme conocido. Tú te fuiste de mi lado pensando encontrar olvido. Sabías cuánto te amaba, que mi amor era sincero, pero un día te marchaste diciendo que no era yo lo que soñaste. Pero un día te marchaste diciendo que no era yo lo que soñaste. Tú no me olvidarás, no lo conseguirás muy fácilmente. Tú me recordarás, siempre ya lo verás eternamente. Tú no me olvidarás, no lo conseguirás. Que mi amor era sincero, pero un día te marchaste diciendo que no era yo lo que soñaste. Pero un día te marchaste diciendo que no era yo lo que soñaste.